Buenas noches, bienvenidos a La Hora Pésima número 77, segunda temporada, tercera temporada en verdad, de La Hora Pésima en Radio Leufu. Este es el primer programa del año 2016, con algunas novedades. Para empezar voy a tener un partner, un amigo de muchísimos años y que ha seguido por el camino de la literatura, un hombre relevante en nuestra ciudad, en el ámbito literario, Muñoz Coloma. Hola. Hola, Negro, ¿cómo estás? Bien aquí, ansioso a empezar esta temporada nueva en Radio Leufu. Encantadísimo de tenerte acá con nosotros y, bueno, Muñoz Coloma va a ser nuestro productor literario. Vamos a contar con algunas visitas ocasionalmente. Los propios poetas van a venir a leer el que él va a seleccionar, va a ser la curatoría literaria de La Hora Pésima, y que en esta temporada va a estar orientada particularmente a la literatura local. Sí, esa es como la idea de llenar todos los espacios con poesía, esa loca idea. Como hemos venido haciéndole ya durante 2 años, con la intención de estropear y componer alma, vamos a ir compartiendo poesía, compartiendo música, llenando un poco de significado esta hora que cada semana compartimos. Hoy día nos va a leer un poema. Vamos a partir el primer bloque con una lectura de Omar Lara, de Tuve la eternidad por compañera. Tuve la eternidad por compañera, de Omar Lara. 1. Tuve la eternidad por compañera cuando bebí llorando el primer vino. No sé bien el momento si era un niño o un hombre que arrastraba sus infancias. Recuerdo el muro, las rugosas tablas de la casona abuela compañera, de los otoños y las primaveras. Pero el vino esa noche, ay, esa lenta lindera entre los juegos y la fiesta, me dio por siempre su latir rotundo. Así, esa noche trastoqué mi rumbo de camino del ángel al ensueño, de saberme en los dones placenteros con la magia que entraba por mi cuerpo. Nada entonces, me juro, me fue ajeno. Esa tarde, esa noche, esa frontera, cuando tuve en mis brazos la quimera y en mi boca los besos y los labios, el beso de aquel vino iluminado, doble embriaguez aquella, doble halago. 2. Embriaguez de las alas que se elevan desde el abismo neutro del espejo, embriaguez de la lluvia de un invierno cuando sé que voy vivo entre la bruma, embriaguez de la luna en la laguna, donde imparto mi verso y mi plegaria, embriaguez de la nada y la obstinada certidumbre que todo será efímero, embriaguez de las bocas en que oprimo los cuerpos del deleite y del olvido. Escuchábamos Tuve la eternidad por compañera de Omar Lara, leído por Muñoz Coloma, mi nuevo partner y compañero en La Hora Pésima. Y vamos con el primer bloque de música. Me recuerdo la primera Hora Pésima, la comenzamos con una canción de José González. Y en esta nueva temporada voy a partir con Junip, que hace poco estuvo acá en Chile, José González, con el tema Don't Let It Pass. Bueno, siguiendo con Low, Kind of Girl, Dark Side, el proyecto de Nicolas Jaar, Metatron, y con un clásico de La Hora Pésima de la primera y de la segunda temporada, de Tricky P. Harvey, Broken Home. Thank you. Thank you. men will break your bones. Don't know how to build stable homes. We lose our voice more each year. Maybe we won't bring soon. Is there cancer in the throat? No stress. Maybe it's supposed to kill the success. Because success is killing. Murder is media. False laugh, forged autograph. First my body, now my corpse. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Life is pain, murder is fate. And if you're famous, you made it clear if you did it. There's nowhere to run away. Damn you, I hope you pay. And finish the day to day. The games we play. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. I'ma stay at home and talk on the telephone. There's nothing in this world I want from you. Don't fool yourself, I won't cry. Too scared to leave. Too quick to die. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. En este momento, en www.radioleufu.cl y www.radioleufu.com, la hora pésima número 77, una hora para estropear y componer almas. Entrando a este segundo bloque, vamos a hacer una lectura de otra poetisa penquista, el poema Otro Final, de Rosy Sáez. Oh sí, Rosy Sáez, apodada la mujer metralleta de la poesía aquí en Concepción. Otro Final. Sácame del guión, bórrame del cuento. No me presto para el final feliz, ni el triste. No va más, la villana, la señora, la princesa. A ver qué te sale sin este adorno. Seré yo la que penetre con el alma, la que acribille, la que mienta, la que reparte el botín. No lloraré en escena. Quiero reír a carcajadas socarronas. Y por una razón filosófica, cuéntale al director que quieres llevar falda y menear tu culo. Que te quieres pajear esperando el beso del príncipe. Que quieres probarte el anillo y agonizar pálido en la escena más triste. Serás el ridículo que va de blanco y muestra el cuerpo de la escena de sexo para cerrar el final con un primer plano de tu lágrima satisfecha. Fuertísimo lo de la Rosy, me encanta, sí. Espectacular. Vamos con un segundo bloque de canciones entonces, dedicado a la música chilena. Vamos a partir este bloque con una canción que es de una persona muy querida, un amigo nuestro de Concepción, que es Rodrigo Luigi, el tema Talking with Ghost, del segundo disco de Valle Inútil. Vamos a escuchar I Might, un clásico ya de la psicodelia setentera chilena de Congregación, Estamos Atrapados por un Pensamiento, y de los Valdivianos Fumi Baila, y de mi querido hermano Tagore, la canción Humano. would be aware what it means to be aware of the trees, of the blue sky through the trees, of those hills beyond, of that noise of a motor, of the colors that are there in front. Just to be aware, and to be aware so choicelessly, you know very well that you can't change it. You can't change the mountains. You can't change the beauty of the sky. But when we are aware of what is, we want to transform it. We are endlessly active. Makes me wanna change. All of my old attire and put on brand new ways. But how can I cover up the pieces of me that are missing? This is the kind of girl that makes me wanna change. But how can I cover up the pieces of me that are missing? I might be falling again. What will I do with all that was lost before? I might be falling in love again. But what will I do with all that was lost before? Atrapados todos por un pensamiento. De hace mucho ya viajamos por el universo. Estamos atrapados todos en nuestro intelecto. Estamos atrapados desde nuestro nacimiento. Luego tú me dices, déjame volar. Solo son palabras, yo no quiero pensar. Luego yo te digo, ya es un pensar. Ya no está Jesús, Marx ni Lenin, para que vinieran hoy a ayudarte. Te vas quedando solo con muchos lemas, residuos inconscientes de una civilización. Luego tú me dices, soy la libertad. Solo son palabras, ven conmigo a volar. Luego decirlas, palabras brotaron como río y así marcaron las huellas del camino a poco andar llegó la luz a poco andar llegó la luz. Esta es la historia de atado al miedo de los días. Esta es la historia de tu hermano, atado al tiempo del trabajo. Olvido frío en la guata, en la cubeta de tu alma, en el silencio de tu gente hasta el escuchábamos Humano de Fume y Baila en la hora pésima número 77 en radioleufu.cl y radioleufu.com. Una hora para estropear y componer almas. ¿Qué tenemos en este tercer bloque? Oh, tenemos al gran Oscar Petrel, el chico malilla de Puerto Montt que se la pasa aquí en Conce últimamente nomás. Me encanta Petrel. Me acuerdo que fui y compré. Habían dos ediciones diferentes, había una edición de lujo. De lujo, claro, y otra más artesana. Claro, sí. La compré una para regalar y una para tenerla. Me encanta el trabajo de Oscar Petrel, es un callejero, se le nota, chorrea calle, y cumbia. Chorrea calle y por supuesto, la poesía es la cumbia. Claro. Absolutamente. Teoría epistemológica de Petrerco. Esa es su teoría epistemológica, exactamente. Y por eso, además, un saludo muy grande para él. Con este bloque ya nos vamos a ir despidiendo. Entonces, escucharemos El sonido del caos de Óscar Petrel. Perfecto. El sonido del caos. David chicotea su trompeta como si fuera un elefante en celo. Sopla los bronces de la orquesta gitana y escapa en estampida, una manada de música en peligro en extinción. Se dan vuelta 2 y 3 litros de vino vivo. Saltan los vasos suicidas de la mesa. Se hunde la fiesta, naufraga. Mi cabeza no es más que una rueda de bicicleta. Van 2 días de incendio, las palabras como cardúmenes, como peces afiebrados. Suena dulce una botella y en la soledad oscura de que me perdí. Estoy trenzado en las piernas de la única muchacha desnuda del mundo, capaz de beber agua de mis propias manos. Entonces desperté y fui la hinchazón de los ceniceros, el dolor de las puertas y ventanas abiertas, la mancha roja en la alfombra y los libros deshojados, el agua saliendo de sus llaves a las 12 del día, los platos sucios, las ollas raspadas, los tenedores marchitos, lo que esbozó la partitura. Amanezco sediento en un cuarto que no es el mío, me cuesta trabajo reconocer mis zapatos. Busco una puerta para implorar piedad y escucho afuera las vitrolas polvorientas del sol. Escapo sin rumbo hacia la casa de un amigo, por una calle llena de lamentos. Aparezco y desaparezco, mustio, ebrio, bebiendo todavía, que no tiene fin. Au. ¿Quién no estaba en esa? Yo. En las últimas 3 horas. Oye, nos vamos despidiendo. Encantado de estar junto a ti. No, muchas gracias por la invitación y realmente muy a gusto de trabajar acá en Radio Leufo en La Hora Pésima. Oye, un saludo a Mark y a Pedro, al equipo de la radio, que estamos partiendo con mucha energía este 2016. Un poco tardío, partimos en mayo, pero es porque estábamos craneando y esforzándonos por entregar una gran programación, una buena labor de continuidad, y espero que nos sigan y que cada martes a las 10 de la noche se sintonicen para poder darle un poco de oxígeno a sus espíritus. Vamos a irnos con un bloque con algunas rarezas de Scarlett Johansson, una versión muy bella, una canción de Tom Waits, Yesterday Is Here, del cineasta David Lynch con Like Lee, I'm Waiting Here, de las Webb Sisters, un dúo irlandés de angelitos, interpretando la canción hermosísima de Leonard Cohen, If It Be Your Will. Y cerramos este bloque con una canción que fue muy importante por ahí por los 70, porque fue la canción central y la banda sonora de la película Midnight Cowboy, en la que estuvo presente ese escritor que tenía como plan destruir Estados Unidos y que no lo logró. Maravilloso, ¿no? Bueno, de Midnight Cowboy, en la canción de Harry Nilsson, Everybody's Talking, y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Chao. And I'm leaving on a train. And if you want to stay behind and wait till I get back again, well, today's gray sky is tomorrow. for me, and the moon is shining bright. What I want you to remember as I disappear tonight. Well, today's gray skies, tomorrow's tears. We'll have to wait till yesterday's here. Fallen.